señor contribuyente. La Secretaría de Inteligencia del Estado intenta llegar hasta usted brindándole un informe acerca de las investigaciones llevadas a cabo por nuestros agentes, informándole además de los servicios que nuestro departamento brinda a toda la comunidad. El nombre de los servicios no se lo podemos dar, pero que están, están. Quédese tranquilo. Bueno, al menos no tan nervioso. Con respecto al tema de las remarcaciones y las actividades desarrolladas por especuladores, se ha detectado en esta capital un huevo con precio sobredimensionado. Se sabe que no es un huevo de Pascua y solo restaría encontrar al compañero, ya que tenemos conocimiento de que se movilizan de a dos. Antes operaban en células compuestas por media docena de elementos, pero obvias razones de presupuesto los obligan a redistribuirse. Por otra parte, se habría ubicado la base de operaciones de la organización en un vivero clandestino, camuflado bajo la apariencia de una fábrica de pelotas de ping-pong. Hasta aquí el informe. Más adelante se darán detalles sobre este caso, pero ya se sabe lo que cuesta investigar. Ahora le sugerimos que escuche el detalle de servicios. Fonocide. Servicios telefónicos de mensajería. Solo se entera quién usted quiere. Económico y eficaz. La pinchadura la paga Cide. Además, hora, temperatura, horóscopo y resultados del fútbol paraguayo. Todo matizado con el cordial saludo de nuestros agentes. Cide Vecinal. Para ejemplificar el funcionamiento de nuestros informantes barriales, damos el caso de la porota de Herley, que puntualiza que Estelita quedó preñada. No se sabe quién fue, pero se está realizando una pericia para identificar huellas dactilares. Cide Comunitaria. El departamento de fotografía ha dispuesto, debido a la crisis económica, entregar gratuitamente fotos a la población. Acérquese, seguro que tenemos alguna suya. Además, por una módica suma, se cubren cumpleaños, casamientos y bautismos. Cide Gremial. Se convoca a los agentes e informantes a la próxima asamblea, en donde se debatirá el tema del plus por espiar en baños públicos y la obtención de un adicional por disfrazarse de bidet.